tan sonora. Sí, sí, como es bella esta hora. Seno, hay otra señorita. Soy para siempre tu Carmencita. Se baila de alegría.